en la primera posición del ranking, venciendo a Tsitsipas 6-0, 7-6 y consagrándose como campeón de este Master 1000 de Roma y completando un total de 6. Y ya está preparado, según sus sensaciones, para el duro y el durísimo Roland Garros, que lo está esperando y en donde quizás se verá las caras con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Pero también tuvimos final femenino, y es que la polaca Swiatek, número uno del mundo, venció a la turca Hauber 6-2, 6-2 y sigue escalando más posiciones y más fortaleza en el tenis.